Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Sentado bajo un árbol en algún lugar, perdiste dinero, sonó el celular y no lo atendiste. Era el cobrador que todos llevamos en nuestro interior. Pensaste evitar el volver a pagar el peaje. Que ya no hay razón por la cual abonar este viaje. Pero hay que volver a pagar alquiler y pagar. Pagar alquiler y pagar y pagar y pagar y pagar, ¿no? De eso se trata esto. Pero bueno, estamos escuchando la Tabaré, entonces, haciendo ese gran tema. Y nos estamos despidiendo, pero nos vamos con un como un hálito de esperanza para contarles que hay gente en la calle que está peleando por esto y que está peleando de diferentes formas. Algunos por medios digitales, algunos tomando los espacios públicos, algunos desde el arte, otros desde la teoría, otros desde la práctica. Y bueno, queríamos comentarles algunos proyectos particular que están en estas movidas. El primer proyecto que le queremos contar es un proyecto de amigas de esta casa y se llama Proyecto Baldío. Y nos mandaron un audio para contarnos, pero antes les vamos a comentar que baldío, el baldío es una imagen, ¿no? Baldío son lugares, son terrenos que hacen a nuestra ciudad, son territorios que están abandonados, que están deteriorados por su desuso, por su no uso, por decirlo de alguna manera. Y vemos que estos lugares se nos presentan como imágenes. Son espacios llenos de potencial para crear y para construir. Son, bueno, donde están las ruinas, donde está vacío, lo que está sin ocupar, es siempre espacio para la imaginación y para la invención. Así que si les parece bien, escuchamos el audio de las chiquilinas que integran Proyecto Baldío contándonos un poco más sobre esto y volvemos. Buenas, acá Sofía, Martina, somos del colectivo Baldío. Proyecto Baldío es un colectivo de personas vinculadas al arte que venimos trabajando juntas desde el año 2017. Todas preocupadas y conmovidas por cómo esta sociedad genera distintas oportunidades a las personas que vivimos en este mundo. Entonces, combinando esa preocupación y nuestra herramienta, que es el arte, es que ocupamos el espacio público para poder pensar las relaciones entre las personas. A partir de generar encuentros que son corporales, porque somos artistas del cuerpo. Sí. Como el principal interés o lo que nos movía era como esta idea de poder romper de alguna manera las barreras entre las personas que habitamos y transitamos por ese espacio que en teoría es un espacio de todas. Pero que obviamente no nos pertenece a todos por igual, a todas por igual. Entonces esa fue como la primera pregunta, como cuestionar y sobre todo detenernos un segundo en un abrazo, por ejemplo, con un desconocido, con una desconocida, y de ese modo cuestionar, capaz que de una forma silenciosa, pero sí muy performática, sobre cómo son esos espacios, cómo esos espacios nos están indicando, cómo tenemos que ocuparlos, quiénes podemos estar ahí, quiénes no. ¿Qué relaciones promueven? Y en eso es que fuimos generando distintos dispositivos de encuentro, desde esto que decía Sofi, como darnos un abrazo, mirarnos a los ojos durante 5 minutos, jugar a un juego cualquiera X que proponíamos en el momento, según dependiendo del lugar. O estar 1 hora y media en un living que montamos en el espacio público y que conversamos sobre un tema que nos moviliza, que nos interesa, que sobre todo de nuevo nos pone a pensar en conjunto cómo hacemos para modificar este mundo que tenemos, porque en realidad eso es lo que nos está... Lo que nos mueve, exacto. Y nos conmueve. Aunque sea movilizar esa cotidianidad, aunque sea efímero, que sean pequeñas realidades que empiezan a aparecer para que la transformación pueda ser posible. Sí, partimos un poco de como de esta base de que el espacio público es un espacio que le da lugar a distintos conflictos, conflictos de intereses, que de alguna manera se manifiestan en diferentes modos de relacionarnos y donde por lo general... Acontecen ahí, en el espacio público, entre comillas, pero bueno, es ahí donde estamos, es ahí donde vivimos, entonces... El arte encerrado en su institución y además adentro de las paredes de un teatro, de una sala de formación, bueno, no, saquémoslo, pongámoslo ahí donde vivimos, en ese día a día, a las 2 de la tarde yendo a hacer un trámite a la Ciudad Vieja, a las 5 en la plaza de los bomberos. De los bomberos, donde allá en la otra plaza, en la Pepe de Lía, donde estuvimos laburando medio año entero y la gente salía a buscar a los gurises de la escuela, paraban ahí, estaban ahí, entonces ahí había un encuentro intergeneracional de personas que su vida transita por diferentes lugares, pero que paraban en la plaza, entonces fuimos a encontrarlas. Y en relación al arte como herramienta, nos parecía que estaba bueno esto de correr el arte un poco como de ese lugar más escénico, donde hay roles más definidos de espectadores y performers, y poder como... meternos en la trama de esa cotidianidad, de lo que ya estaba sucediendo desde lo más sutil y generar acciones simples que tuvieran un efecto desde ese lugar, desde la simpleza y desde lo que aparentemente no estaba sucediendo, ¿no? Como esta idea de pasar desapercibidas y empezar desde ahí a construir algo con las demás personas. Y en base a eso... La experiencia fue alucinante en relación a los encuentros que se generaron. Sí, eso. Es ocupar y habitar las ciudades de otro lugar. Porque las ciudades, cada vez más ahora, están tomadas por la... Sí, por un determinado poder hegemónico, por unos determinados intereses. Sí, estaba pensando también en la especulación inmobiliaria, en la publicidad... En la propiedad privada, en que es más importante arreglar la plaza que asegurar que la gente tenga donde vivir. O sea, te tapo la esquina para que no te acuestes ahí a dormir. Te cierro la plaza para que no entres, ¿no? Sí, o pongo conos naranjas. O pongo conos naranjas en el Banco República para que la gente deje de dormir ahí. Entonces, ese es el lugar de la disputa. Ese es el lugar que se está disputando. ¿Quién tiene derecho a la ciudad? ¿El propietario o la persona que la vive, la habita? ¿Qué es habitar la ciudad? ¿Qué es habitar la ciudad? ¿Y qué es el arte? ¿Y para qué está el arte? Bueno, para nosotras, para eso, para modificarnos la cotidianidad, para cimbronar las categorías y los mandatos y detenernos, abrazarnos, olernos y... pensar sobre cómo queremos vivir y cómo carajo hacerlo juntas. Eso. Gracias. Gracias. Bueno, bien, ahí teníamos a las compañeras, a las amigas de Proyecto Baldío, haciéndose las mismas preguntas, básicamente, que nos estamos haciendo nosotros en este momento. ¿De quién es la ciudad? ¿Para quién es la ciudad? ¿Quién habita la ciudad? ¿Quién es el ciudadano? ¿Quién es la ciudadana? Pero bueno, muy interesante el proyecto, un proyecto que está atravesado por el arte y el espacio público. Y bueno, les contamos también que actualmente Baldío ha sido seleccionado para realizar un proyecto en el marco de actividades en el medio de extensión universitaria de la UDELAR, por supuesto. Y bueno, se proponen realizar unos conversatorios, van a ser 3 conversatorios, en espacios públicos mediante este dispositivo que ya os contaban recién en el audio, que son livings en la calle. Te arman un living en la vía pública y bueno, uno tiene todo el derecho de ir a ocuparlo. Y bueno, van a plantear unos conversatorios. Van a llevar adelante esta actividad junto con NITEP, que es el colectivo Ni Todo Está Perdido, que es un colectivo de personas en situación de calle, que bueno, vaya, si hablamos de derecho a la ciudad, estas personas están muy, muy involucradas, atravesadas y excluidas principalmente, y también lo organizan junto al Centro Cultural Urbano, que bueno, también es un centro cultural que trabaja con personas en situación de calle. Así que bueno, un abrazo para Proyecto Baldío, y bueno, ya sabrán más a medida que estas cuestiones empiecen a concretarse, se las iremos contando. Sí, bueno, otro proyecto que les queremos comentar y recomendar son los amigos y amigas de Montevideo Ortiva. Ellos son una cuenta en Instagram, son un perfil, que bueno, lo que hacen es un raconto y un registro de todas estas ortivadas que estuvimos hablando hoy, de lo que vendría a ser arquitectura defensiva. Y nada, como eso, visibilizar y poner en materia de foto y de registro todos estos obstáculos que tenemos para el tránsito y el uso libre de la ciudad, que claramente todos y todas lo podemos ver mientras estamos caminando por ahí, pero hay cosas hermosas y obviamente que reciben aportes de las... O sea, hermosas en el sentido de... No hermosas, obviamente, son ortivadas totales, pero... Irónicamente hablando. Ahí sí. Va. Bizarra, eso, bizarra, ahí va, porque justamente acá estoy viendo una que es como un murito de una vidriera y tiene un bidón que dice no sentarse a la vidriera, gracias, un bidón de agua lleno con un papel con cinta adhesiva escrito, sacás tipo, Ortiva ecológico, reciclando el bidón de plástico, comenta alguien, tipo, a ese nivel de hermoso, quiero decir, y esto, reciben cosas de la gente, colaboraciones, entonces por ahí hay lugares donde yo no transito, pero que también puedo ver que las ortivadas llegan, pero... Además de en su feed tener un montón de fotos, que o sea, árboles enrejados, hay cosas maravillosas, irónicamente otra vez, tienen como en las historias destacadas cosas que también están buenísimas como internacional, o sea, en otros países, Montevideo Amigue, Anti-Ortiva, que también son como la otra cara, ¿no? Y mostrar cosas que por ahí también están buenas. Y esto, capaz que el banco de una casa que está ahí, Amigue, para que te sientes, o también muritos que no tienen ninguna reja, cosas rechotas, pero que serían lo anti-ortivo, así que les recomendamos seguirlos y también para empezar a poner el ojo en práctica y empezar a ver, ¿no? Y colaboren, si ven una ortiveada esa que vos decís, che, no puedo creer que me puso 3 pinchos en este centímetro cuadrado de hormigón solo para que no apoye el pie para atarme los cordones, sáquenle una foto y mándese la Montevideo Ortiva, porque es una gran forma también de denuncia, y desde un lugar también un poco como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reírnos de esto porque ya es insuperable, ¿no? El límite. Y quiero decir algo que vi acá también, que a mí me pasó cuando estábamos haciendo el programa, que es, sí, que tienen en una historia destacada una pregunta que es, ¿Ortiva con B larga o con B corta? Que yo lo escribía con B corta, ellos lo escriben con B larga, y tienen acá como toda, hicieron una votación con la gente y hay respuestas y tal. Y yo quiero plantear la nuestra, que es si son ortivadas, ortiveadas o ortiveadas. No sé, teníamos 3. Pero son ortivadas, ortiveadas o ortiviadas. ¿Te ortiviaste? ¿Te ortiveaste? No. ¿O te ortivaste? Te ortivaste, para mí. No te ortives. No seas ortiva, bueno. Ortivada, vale. O ortiviada. Igual, ¿por qué debería ir con B larga? ¿Ortiva? Porque viene de el verbo batir. Porque aquel batió que vos andás en tal cosa. Es de ser buchón. Ortivear viene, claro, de ahí. Por eso debería ir con B larga. Después capaz que en el lunfardo lo usamos como queremos. Y si queremos le ponemos una H adelante y está todo bien. Bueno, en medio. Igual no suena. Estaba pensando que en vez de arquitectura defensiva le podríamos empezar a llamar arquitectura mezquina o algo por el estilo que sea más acorde a lo que realmente es, ¿no? Así no, que... pero además, la verdad que lo que hablamos hoy, ¿no? Yo de verdad pienso cuántos arquitectos realmente o arquitectas estuvieron involucrados en el pensar esos 3 pinchos para que no te sientes en el murito. Yo me imagino que la mitad de las veces ninguno. Es un propietario Ortiva que dice, che, se me juntan los pibes acá a tomar vino, ¿qué hacemos? Encajar unos pinchos y se los pone. Entonces, en realidad, la mitad de las veces ni siquiera está pensado ni diseñado. Muchas veces sí, y desde un lugar terrible, con una cabeza odiosa. Pero muchas veces son reaccionarios... reaccionando, nada más. Así que ahora son, como dijimos hoy, las redes... Las redes virtuales. Redes virtuales y arquitectura mezquina. O ofensiva. Mezquina. Ay, mezquina, me encanta. Ahí va, hostil también. Hostil era bueno, que era el título de la nota de Fanny Valeria de la cobertura fotográfica. Pero bueno, hay más proyectos que están buenísimos y se los vamos a comentar rapidito porque ya estamos muy pasadas de tiempo. Pero, por ejemplo, uno que está buenísimo y es internacional es el Museo de los Desplazados. Ya les tiro la web, www.museodelosdesplazados.com. Esto es una plataforma web internacional y colaborativa sobre procesos de gentrificación y es creada por el colectivo Left Hand Rotation. Los desplazados, según este colectivo, son los afectados, son los reales afectados por los procesos de gentrificación. Entonces, la idea de esta web es generar un archivo compartido con todo aquello que se pierde en el proceso de gentrificación, que obviamente, ya lo dijimos, la gentrificación supone la creación de espacios excluyentes y de segregación social. Entonces, frente a la creación de estas comunidades cerradas, lo que pretende el Museo de los Desplazados es abrir una plataforma, justamente, que sea incompleta porque nunca va a abarcar todo y que esté en continuo proceso de desarrollo y que deba ser necesariamente colectiva, ¿verdad? Un poco lo que hablábamos al principio, con la idea de poder, al menos, si no podemos frenar la gentrificación, que ojalá sí y luchemos por eso, pero armemos un archivo donde poder compartir las memorias, la historia y la cuestión colectiva que hubo en ese espacio y que está desapareciendo. No dejemos que desaparezca lo simbólico, no dejemos que desaparezca lo cultural ni lo vincular. Si quieren desaparecer los edificios, vamos a pelear porque no, pero bueno, ya está sucediendo. Chicos, ya está pasando. Pero bueno, por lo menos podemos conservar lo otro, que es lo humano, lo vincular, lo social, lo afectivo, lo que tiene que ver con la identidad. Así que bueno, y acá es donde ellos introducen el concepto de ciudad marca, que es muy interesante y que un ejemplo clarísimo, porque no tenemos mucho tiempo, pero ustedes lo pueden buscar, es New York como ciudad marca. ¿Vieron el loguito de I Love New York? New York es una ciudad tan marca que hasta tiene su propio logo y su propia campaña de marketing. Y está cuidada como tal cosa. Uno no sabe realmente lo que pasa en New York. Uno sabe lo que le prepararon para que vea. Es una marca que hay que cuidar. Es como quien toma una franquicia, ¿no? Yo agarro una franquicia de alguna cadena de restaurante y tengo que respetar determinadas cuestiones. Entre ellas, que no haya mugre. Entonces tiene que ser una ciudad limpia. Entre ellas, que no haya cosas desagradables. Porque obviamente uno va a pasarla bien. ¿Y qué le desagrada a la gente de bien y la gente de mal? Entonces, vamos a sacar a la gente de mal para que nuestra marca siga sosteniéndose. Y es un concepto muy interesante porque es claramente la mercantilización absoluta de la ciudad, más extrema. Y bueno, y también está bueno este proyecto porque lo que dice es que si bien podemos tener similitudes, no todos los procesos de gentrificación son iguales. Cada uno responde a un contexto y a un lugar determinado, según la ciudad, según las zonas, según las personas y varias características más que pueden variar. Y lo interesante es sí tener algunos criterios para identificarlo, aunque varíen, ¿verdad? En esto de, bueno, si el perro se cambia el collar, nosotros tenemos que poder reconocer que eso sigue siendo un perro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Compartiendo archivos y materiales con otros barrios de otras ciudades, de otros países que también están pasando por estos procesos. Y vos podés colaborar. Tenés que mandar un mail con, bueno, podés colaborar con registros fotográficos o audiovisuales, videográficos, sonoros o cualquier tipo de documento que tengas de un barrio que está sufriendo estos procesos. Podés escribir a hand@leftrotation.com. Esta es la organización que gestiona esta web que les estábamos contando, que es www.museodelosdesplazados.com. Arrímense, conozcan de otros procesos y bueno, nada, y pueden colaborar también si así lo desean y si tienen el material. Sí, muy bueno este proyecto, muy interesante. Y voy con la última recomendación del día. Ayer, después de la charla que dio Jonathan, nos quedamos, bueno, obviamente todos conversando y pensando un montón de cosas, y nuestra queridísima compañera Vicky. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco.